cuando era chico me decían una cosa, que si me importaba más me llegaba. ¡Salta en casa! ¡Salta la tribuna! ¡Gira, loco! ¡Deje el capo de la risa! Que no salta es único.